debo creer, debo ser un hombre de fe. Me encuentro completo, vivo ahora y no después. Hoy me levanto bien, hoy no tengo miedo a perder. Y estoy despertando la conciencia de mi ser. Hoy debo creer, debo ser un hombre de fe. Mis ojos al cielo y en la tierra están mis pies. Me empiezo a conocer, hoy sé lo que me pone bien. Y estoy despertando la conciencia de mi ser. Y voy a amarte por mí, amarte por mí. Me das todo y todo es para ti, todo es para ti. No estoy solo y hoy te tengo a ti, te tengo a ti. Hoy me sobran ganas de vivir, ganas de vivir. Tengo un reto a vencer, debo ser un hombre de fe. Y el irme aceptando es mi forma de creer. Voy aprendiendo a querer, hoy no tengo miedo a perder. Y estoy despertando la conciencia de mi ser.